bien. Y que tus cosas siguen en tu lugar. Y que la familia nunca te va a olvidar. Deja tu vacío en el pecho, en lo más profundo que partió mi alma. Yo recuerdo las fiestas y las navidades que pasamos juntos, pero a mí jamás podrán borrarme la mirada y tu sonrisa cuando en mi sueño vienes hacia mí para abrazarme. Pero despierto y no le encuentro esa salida, esto que siempre mirando al cielo pienso en vos. Y cuando miro el cielo Dios es hasta luego. Y cuando miro el cielo me empieza a diciendo que pronto nos veremos y juntos estaremos. Y yo no quiso el cielo en tu vida, tampoco a Dios es hasta luego. Porque nunca fue un final, tampoco adiós, sino hasta luego.